FM Oriente, 92.3 MHz, se complace en presentar... Sufriategui, casi esquina jazz, con la conducción de Sergio Grillo y Fernando Lema. Bueno, cuando quieran... ¿Listo? Bueno, ok. Todos los martes, entre las 21 y 22 horas, Sergio Grillo y Fernando Lema les hacemos compañía en Sufriategui, casi esquina jazz, por FM Oriente... 92.3 MHz. ¿Listo? Bueno, a ver, ahí. Todos los martes, entre las 21 y 22 horas, Sergio Grillo y Fernando Lema les hacemos compañía en Sufriategui, casi esquina jazz, por FM Oriente 92.3 MHz de frecuencia modulada estereofónica. Listo, otro. 2 versiones para un mismo tema, diferentes intérpretes para una canción que sigue siendo la misma. Señores, en Sufriategui, casi esquina jazz, es tiempo del contrapunto. ¿Qué más tenemos acá? A ver. Y seguimos dando vueltas alrededor del jazz. En Sufriategui, casi esquina jazz, es tiempo de música de películas. Y Sufriategui, casi esquina jazz, también es tango, folclores. Vamos de nuevo. Y Sufriategui, casi esquina jazz, también es tango, folclore y otras músicas. En Sufriategui, casi esquina jazz, es tiempo de efemérides. Acompáñenos. Vamos entrando a la sala, que en Sufriategui, casi esquina jazz, es tiempo de música en vivo.